Volvemos al tema central y en este caso vamos a hablar un poco sobre el Observatorio de la Diversidad en España. Este observatorio fue creado por el Centro de Estudios y Documentación sobre Inmigración, Racismo y Xenofobia junto a Xenomedia en Barcelona. Estamos comunicados con Pedro Ayerbe, él es director del Observatorio de la Diversidad. Pedro, Nicolás Calvo y Leandro Leu les saludan. ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. La primera pregunta que me surge es, ¿cuándo nació este observatorio y cuáles fueron sus objetivos iniciales? Bien, el observatorio formalmente se crea en el año 2000 y, digamos, forma parte, digamos, de un trabajo previo que veníamos realizando desde el año 95 de seguimiento de cuál es el tratamiento que en los medios de comunicación se da a las cuestiones relacionadas con la inmigración, el racismo y la xenofobia. Los objetivos iniciales son tratar de darle un formato de calidad en lo que hace a las herramientas de análisis de este tipo de mensajes mediáticos, unido a una preocupación, diríamos, militante. Quiere decir, intentar poder realizar trabajos de una cierta calidad, pero que a su vez estuvieran guiados por una preocupación que consiste precisamente en tratar de que las personas no sean reflejadas en los medios de comunicación en base a categorías distintas. Cuando encuentran alguna irregularidad con contenido xenofóbico en los medios de comunicación, ¿qué es lo que realizan? ¿Qué medidas adoptan? Bien. Yo diría que la preocupación fundamental no es tanto encontrar mensajes claramente xenófobos, que cuando esto ocurre es evidente que hacemos una denuncia pública de los mismos, sino la preocupación, digamos, va dirigida más a esa especie, digamos, de rutina informativa en la cual se utilizan una serie de estereotipos que luego generan en la opinión pública unos prejuicios que suelen avalar pues unas ciertas actitudes luego en la sociedad que efectivamente propician actitudes xenófobas. Entonces, esta es, digamos, una preocupación más de fondo, de más calado, porque en general en los medios, digamos, se suele tratar de no aparecer con posiciones claramente xenófobas. Hoy en día ese es un valor que no es defendido como tal. Sin embargo, una buena parte de prácticas periodísticas inciden en hábitos que sí generan prejuicios. Por ejemplo, uno bastante conocido y bastante, por desgracia, utilizado, que es cuando hay unas personas pertenecientes a minorías, sean inmigrantes o sean también aquí gitanos, etcétera, cuando se ven envueltas en situaciones de tipo delictivo, como actores o como víctimas, se suele destacar su origen nacional. Se suele decir, esta persona que ha cometido tal delito es colombiana, es marroquí, etcétera. Entonces, este tipo de práctica nos parece una práctica que incide directamente en criminalizar a esos colectivos, porque en el inconsciente de la gente funciona el mecanismo de que, bueno, pues si efectivamente esas personas cometen ese tipo de actos, bueno, es que los colombianos, los marroquíes, actúan de esta manera. Y por tanto nos parece una mala práctica periodística que, ayuda a que se generen ideas en la gente que luego se plasman en discriminaciones sociales. Estamos al aire con Pedro Ayerbe, él es director del Observatorio de la Diversidad en Barcelona, España. ¿Tiene algún rol el gobierno español o este es un emprendimiento puramente privado? No, como tal es una actividad impulsada, digamos, de manera independiente. Evidentemente, para determinado tipo de tareas y en particular para no pocas de las investigaciones que solemos realizar, contamos con una colaboración pues de diversas entidades institucionales que coinciden con los proyectos concretos que solemos presentar, bien sea de encuentros, jornadas o congresos o conferencias, en ocasiones de ámbito nacional y en otras de tipo internacional, en lo que se cuenta con especialistas para debatir estas cuestiones, o bien para elaborar algunas de las herramientas que venimos trabajando en este terreno, ¿no? Pero siempre a partir, digamos, de una colaboración concreta para iniciativas particulares. Lo demás, la iniciativa es una iniciativa desde los movimientos sociales, es una iniciativa independiente, por tanto, y que nosotros consideramos que es un valor a conservar por la independencia que te da frente a una actividad en la cual la administración tiene bastante responsabilidad. Por poner un ejemplo concreto, nosotros solemos plantear como un elemento muy importante cuáles son las fuentes de a las cuales recurren los medios. Y las fuentes, en un porcentaje muy, muy alto de los estudios que venimos haciendo, son fuentes institucionales, bien sea del Ministerio de Interior, que es el porcentaje más alto, o de otro tipo de ministerios. Pues bien, y esto tenemos en cuenta cuando estamos señalando, por ejemplo, esto que decía antes sobre indicar la nacionalidad de personas detenidas en situaciones conflictivas, ¿no? Bueno, pues normalmente en un porcentaje altísimo esa información proviene de los cuerpos policiales, porque una buena parte, además, por las rutinas informativas del proceso periodístico, una buena parte de las noticias provienen de agencias, etcétera. No forman parte de una investigación del redactor correspondiente, etcétera. Entonces, si en origen no se da esa información, se tenga o no se tenga en cuenta por parte del medio, el que sea de interés difundirla o no, no va a tener ese dato. Y eso no afecta para nada a informar del hecho en sí. O sea, el hecho, nosotros no hablamos para nada de que se practique ningún tipo de censura. O sea, hay que informar de los hechos, informa, pero no hay por qué aportar ese dato. Si la fuente en origen, que es la administración, tiene esto en cuenta y no da ese dato, pues estaremos avanzando mucho en este intento de que, aunque sea por rutina, no caigan los medios en esa práctica. Y, de hecho, nosotros hemos conseguido que en algunos casos, pues aquí hay un defensor del pueblo, en un caso concreto del País Vasco, que es uno de los sitios donde está el Observatorio de la Diversidad, pues se haga eco de esto que hemos venido planteando y ha hecho una recomendación a las administraciones que luego se ha plasmado en una serie de municipios para que los responsables de la policía local, pues digamos, den este tipo de orientación a sus subordinados para que no den esta información. Una pregunta. Aquí se generó una polémica porque desde mediados de 2006 se ha impulsado desde el gobierno un observatorio de medios de la discriminación, justamente. Cumple un rol parecido al observatorio de Barcelona. Pero no solo tiene el aval del gobierno, sino que está conformado por organismos estatales. ¿Usted cómo ve esa política o este observatorio de medios? Bueno, a mí no me parece mal y, de hecho, en la Unión Europea uno de los criterios, digamos, que deben de cubrir los diversos gobiernos es que existan unas instituciones impulsadas desde los gobiernos, pero en las que tengan un papel importante también otro tipo de institutos no gubernamentales, que ejerzan un cierto papel de control. Existe en España, existe, por ejemplo, en Cataluña, la Comisión del Audiovisual del Consell del Audiovisual de Cataluña, que, digamos, trata, agrupando en su seno también pues gentes del mundo académico, etcétera, trata, digamos, de dirigir una mirada sobre las prácticas periodísticas para, aunque no es ejecutiva sus resoluciones, pero de posibilitar una especie como de sanción moral que luego puede incluso tener otras repercusiones cuando hay prácticas periodísticas evidentemente nefastas. Entonces, la existencia de organismos de control de algún tipo puede tener, digamos, una virtualidad. Lo que sí es cierto es que, claro, normalmente el papel de los gobiernos suele ser importante, y eso tiende a mermar, o sea, podría tener un grado de eficacia el hecho de que tenga una relación con el Ejecutivo, pero en general lo que suele, digamos, es mermar la capacidad de independencia. Por eso, en nuestra opinión, digamos, cualquier organismo que se impulse desde la Administración tiene que tener como un punto muy, muy, muy importante garantizar, pero garantizarlo en sus reglamentos de funcionamiento y en su composición, etcétera, garantizar un grado de independencia grande, porque si no es así, digamos, es muy fácil que ese organismo esté sometido a presiones de todo tipo, desde el ámbito académico, desde el ámbito político, económico, etcétera. Y entonces, digamos, su eficacia pues va a ser muy cuestionable. Pedro Ayerbe, director del Observatorio de la Diversidad en Barcelona, en España, más precisamente, te agradecemos mucho esta comunicación y, bueno, te estaremos consultando en alguna otra oportunidad. Pues gracias a vosotros por el interés.